Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Verónica Condomí, cantante, compositora y guitarrista argentina de orígenes noroestinos. En 1970 formó parte de MIA, Músicos Independientes Asociados, formando un dúo con Liliana Vitale, hermana de Lito Vitale. En 1980 tuvo con Lito Vitale a su hija Mariela Vitale, la cual usa como nombre artístico el nombre de M, y participó de Músicos Populares Argentinos, junto a Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, Chango Farián Gómez y El Mono Insaurralde. En 1990 formó parte del grupo La Nota Negra, con Quique Condomí, Irene Candario, Sammy Mielgo y Abel Rogantini. Tocó junto a Javier Malosetti, Oscar Giunta y Ernesto Snacker antes de formar el trío Condomí, Snacker y Guevara. Se desempeña como docente de canto y recorre el país dando clínicas de la voz buscando recuperar el canto colectivo. En su discografía tiene, desde 1981 a la fecha, unos 10 discos grabados. Hoy les ofrezco el primer adelanto del próximo disco, Dueña de mí, el nuevo álbum de Verónica Condomí en el que la artista canta y toca todos los instrumentos además de haber compuesto todas las canciones. Este single, homónimo del disco, tiene clara referencia a la baguala. Yo no soy dueña de nadie y nadie es dueño de mí. A nadie pido permiso y nadie me pide a mí. Solo soy dueña, solo soy dueña de mí. Solo soy dueña de mí. Dueña de mí. Yo no soy dueña de nadie y nadie es dueño de mí. Y si amanezco en sus brazos es porque yo querí. Solo soy dueña, solo soy dueña de mí. Solo soy dueña, solo soy dueña de mí, dueña de mí, dueña de mí. Yo no soy dueña de nadie y nadie es dueño de mí. A nadie pido permiso y nadie me pide a mí. Solo soy dueña, solo soy dueña de mí. Solo soy dueña de mí. Dueña de mí. Yeah. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, 5 por Trío, es un grupo de Quebec, Canadá, que trabaja desde 2013 para establecer un puente entre el jazz y la música progresiva que se ha presentado en numerosos escenarios de Quebec, Ontario, New Brunswick, Nunavut y Francia. Después de cautivar a los oyentes con 2 álbumes innovadores, como trío de guitarra, bajo y batería, así como colaboraciones exitosas en el mundo del hip hop con el artista Webster, 5 por Trío regresa en 2023 con una gran revelación, la incorporación de un pianista en su formación. 5 por Trío está compuesto por Sylvain Saint-Jonge en guitarra, Mathieu Rancourt en contrabajo, Jean-François Gingras en batería y Jérémy Hagel-Villieu en piano y teclados. Y así, flanqueado por un cuarto miembro, el trío de 4 músicos ofrece en 2023 varias piezas instrumentales nuevas. De su mini álbum que reúne sus 4 nuevos temas del 2023, les ofrezco el tema homónimo, Aquafortiste. canto y la palabra.